que mal me pagas, pero tú sabes lo que haces. Chinita, que mal me pagas, pero tú sabes lo que haces. Partiera su rebocito, ay, me diera la mitad, para hacerme un cotoncito,